Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, una nueva edición de este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Cogemos la lupa, nos vestimos de investigadores avezados y localizamos esas sabrosas, maravillosas, intrigantes músicas, como por ejemplo la que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías, y nos la trae un grupo al que ya sin duda debéis conocer por su larga trayectoria y también por la afinidad que hemos mostrado hacia ellos en numerosas ocasiones. Vienen desde Francia, se llaman Latigai, es algo así como los achiperres, la traducción del nombre del grupo, que se fundamenta en esta peculiar sonoridad de las composiciones de Xavier de Merliac, líder del grupo con una larga trayectoria. Pues bien, aquí nos acercan su nuevo trabajo, se titula Le Rebut de l'Explorateur, el acertijo del explorador, el acertijo o el jeroglífico. Ya sabéis que siempre juegan con esas palabras, esas expresiones un tanto misteriosas, como de intrigas, conjuras, espionajes, todo con un aire así como un poco retro, pasado de moda. Bueno, claro, ahora es que ya eso no se lleva, ahora directamente se lleva a pegar un bombazo, como están haciendo los sátrapas de la humanidad ahora mismo contra las poblaciones de tantos países. Precisamente esta pieza se titula Le Sátrape est parti, el sátrapa se ha marchado, y es lo que les deseamos a todos los sátrapas de este planeta, que se marchen a otro exoplaneta o donde sea. Pues bien, con la música de Latigai hemos comenzado y os habréis fijado que la pieza ha durado 47 segundos exactamente, así que vamos a escuchar un poquito más de este nuevo disco de Latigai. Ahora es este otro corte titulado The Amazing Spyglass, el asombroso catalejo. Thank you. Más música de la que forma parte del nuevo trabajo de Latigail. Desde Francia, con estas sugerentes músicas, su disco Le Rebut de l'Explorateur, el jeroglífico del explorador, que ha servido para abrir una edición de Mundofonías que va a tener principalmente sabor eslovaco. Bueno, aquí habría que llamar a Latigail para que vinieran con sus indagaciones y sus investigaciones para saber lo que acaba de sonar. Hemos anunciado que a partir de ahora el programa iba a tener bastante sabor eslovaco, ¿no es así, Araceli? Pues sí, aquí estamos repasando lo que han sido los finalistas, algunos de ellos, del concurso Radiohead de la Radio Nacional Eslovaca, del que soy jurado ya por cuarta vez y con mucho placer. He visto cómo ha ido además mejorando bastante la calidad y la cantidad de propuestas y es un placer. Hemos empezado escuchando un disco llamado Chavoros de Django, quiere decir hijos de Django en referencia a Django Reinhardt, ese guitarrista gitano, digamos que casi creador, por lo menos una referencia para el jazz manouche, y lo firma Milos Bihari. un pianista cuyo piano suena por veces como cimbalón, pero no, es un piano y él es un auténtico virtuoso. Tuve la suerte de ver a su trío en la última edición del Festival de World Music de Bratislava. Allí estuvo junto con Adam Halas al violín y con Marek Rasman en la percusión. Marek firma algunas de las piezas en este disco con su percusión, pero en algunas otras está David Bokalik. La pieza era Heart from Romania, Corazón de Rumanía, y seguiremos con más música gitana en esta primera parte de la revisión de estos finalistas de Radiohead. Seguimos con el grupo Sendrejovci y su disco Ringispir, que quiere decir carrusel. De sopru șanțos a vribe și ani e dai ani o da Rak tu ke aisa rumnyura llama tú que tire dromea. Oíamos Kaskrenamar Man, pieza del grupo Sendrejovski, dentro del disco Ringispir. Ellos son un grupo muy popular de gitanos de Kokava Narimavichu, un grupo fundado en 2001 por Vladimir y Yana Sendrejovski, aunque originalmente se llamaban Kokavakere Labutara. Hacen música auténtica de la tradición romaní, la tradición gitana de su tierra, y además colaboran con proyectos como el de la Asociación Cívica La Chodrón, dedicada a preservar este legado de la música romaní. Dicen al respecto de este disco Ringispir, realmente muy interesante, que sale después de bastante tiempo sin sacar ningún otro disco porque han estado muy ocupados girando. Nos alegra mucho saber que es así. Y seguiremos con más música gitana en este repaso de los finalistas del concurso Radiohead y en este caso con la ganadora, Yulia Kosakova, y con su disco Manusa 2. En el disco Manusa, que también ganó a su vez en 2022 este premio al mejor disco de World Music del concurso Radiohead de la Radio Nacional Eslovaca, aquel disco se dedicaba a la equidad, la igualdad entre las personas, y este Manusa 2 tiene como hilo central la alegría. Es algo que se nota en la selección de las canciones y también en los pensamientos que están detrás de estas canciones. Escucharemos una pieza con un sabor a swim gitano llamada Sundebla, que abre este disco Manusa 2 de Yulia Kosakova, ganadora, como decíamos, de la edición de este año de Radiohead Awards en la categoría de World Music. Miguel hombre zabava, angletireia, kakajme tu akelava. Mera v mežalata, bo tu odojna sa, roda v tire kale bala. I mukla incorpora o iloma tu cal y tu mani mar na cames y habla a ver chavo y su cacharo mano le aquella shai tra da pelle lei shun de bla shun manza que lena o ina na na na na manza que la vena shai tra na stale lei habla tu miro ci ves me son baricani y que la tu ha hop tra na tele lei af que ma af miro y loro o ina Y a ver qué marcha yo, a ver qué marcha ve, a da chives que la. Hablamlo pirano, shukar charo mano, amen via fiera yo, hija de pia, y samulatina, salora china soba, y oro maneguila, ameguila vas, chito sarashai, granatelele, y shun de blashun, manza que lena, o indra na na na na, manza guita vena, shani, granatelele, y habla tu miro, chives me son baricani, y que la tu haop, granatelele, Shunde bla shun manza kelena Oh indra na na na na manza gila vena shani Indra na tstelele yavla kumi Oji ves me son barikani Ike laf tua sharada indra da da da da da Kelena oh indra na na na na manza gila vena shani indra na tstelele yavla tu miro chives me son baricani y que la ftua hop indra na tstelele af que ma af miro y loro oh indra na na na na miro shu caroro shani indra na tstelele yavla tu miro chives me son baricani y que la ftua sharana indra na tstelele Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Sigues en Mundofonías en este repaso dedicado a música eslovaca de algunos de los finalistas del concurso Radiohead de la Radio Nacional de ese país. Y oímos ahora la música de Mirka Zajumenska y su disco Folklorism, un disco en el que fusiona la inspiración de dos mundos musicales. El folclore eslovaco, principalmente de las regiones del oeste de Eslovaquia, y el jazz moderno, un disco con arreglos de algunas figuras destacadas del mundo de la música de su país. Por ejemplo, Stano Paluc, al que volveremos a mencionar más adelante, o Lubos Sramek. La pieza que oíamos era Stoji Kaska Pri Sentisi. Y seguiremos con este aire de conexión entre el jazz y las músicas de raíz, con el proyecto Petras Project y el disco Balkanske Stopi, Huellas Balcánicas. Я хочу залию се влию. Ай, а я хочу залию се влию. Бил, бил, бил, бил, бул, бул, бул, бул. Ай, а я хочу залию се влию. Бил, бил, бил, бил, бул, бул, бул. Oíamos Aimene Maika Yetnu Ima, cantado por Anita Rivar Balak, la cantante en este proyecto llamado Balkanskelstopi, que firma el grupo Petras Project, formado por el multiinstrumentista Janko Petras y su hijo, el guitarrista Alen Petras. Este disco es una celebración de la diversidad de los Balcanes y lo proponen como una conexión entre la tradición y la modernidad, y al mismo tiempo una prueba de que la música no tiene fronteras. Y este Petras Project también estaba finalista con otro disco, Podlatnice so Zraska. Al respecto de este también, de este Balkanske Stopi, reseñar que ha sido financiado con los fondos para el apoyo de las culturas de las minorías nacionales. Pues seguiremos con más minorías, porque escucharemos ahora música judía, música de Moishe Ban, un grupo que conocemos aquí en Mundofonías ya hace bastante tiempo y al que seguimos la pista y que estaban con este disco llamado Ears Leib Bakon Cantor Shrasanova, en el que tienen una cantante colaboradora, Rachel Weston, una cantor, es decir, una persona, puede ser mujer en los tiempos actuales, que ejerce la liturgia hebrea cantando. No la escucharemos aquí, sin embargo, escucharemos a Michal Palko, el cantante, cimbalonista y compositor de este grupo, de Moishe Band, que nos canta un nigun inspirado en la obra de ese cantor Ears Leib Bakon, que es el que da nombre al disco, y a su vez con arreglos de su repertorio hechos por su hijo Israel Bakon. El disco se abre con este nigun, que es un canto sin palabras, un tarareo, digamos, con un uso principalmente místico dentro de la filosofía hasídica, en la que la música tiene un lugar muy importante en la comunicación con lo divino. Bam bam bam chim bam vata bam ya ba ba ba ba ya ba ba ba bam bim bam ma Thank you. yum, ay, ba bam, ba bam, ba yum, ba ba yin yum. Yum bam bam, yum bam, bim bim bay. Yum ba bam, ba bam, ba bam, ba ba yai. Yum bam bam, bim bim ya. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías repasando música de Eslovaquia, estos finalistas del concurso Radiohead de la Radio Nacional de ese país de Eslovaquia. Oíamos ahora al grupo Seni Musicki, que quiere decir Mujeres de Musicka. Es un proyecto que surge de un grupo muy famoso de folk eslovaco llamado Musicka. Un disco que curiosamente nació a partir de un regalo de cumpleaños de un amigo y la idea de que interpretar folclore es fácil. Yo no estoy tan de acuerdo de que sea fácil hacerlo bien, desde luego. Pero aquí teníamos a este grupo, esas mujeres de Musicka, cantándonos Naprosto Dijaka dentro del disco Preaposletne, el primero y el último, con este estilo principalmente vocal. Este coro está liderado por Eva Brunovska, que es componente de un grupo eslovaco, también de folk, llamado Banda. Pues seguiremos inspirándonos con la música tradicional de Eslovaquia, no solamente, también en este caso, de la República Checa. De hecho, mucho tiempo estuvieron juntos, bueno, y más tiempo aún fueron parte del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo. Bueno, en fin, al final las fronteras las ponen los seres humanos sobre la tierra, que es todo un continuo. Y lo mismo pasa con la cultura y con la música. Bueno, pues escucharemos otro de estos discos dentro de la selección de finalistas de Radiohead Awards en categoría World Music. Es el disco de debut de Musequality, un grupo que es un quinteto que tiene la intención de demostrarnos que el cimbalón y el acordeón, aunque sean instrumentos considerados de folk, realmente pueden tocar música de diferentes periodos. Desde luego aquí estamos convencidos en Mundofonías. Les escucharemos a este conjunto de músicos con formación clásica académica al respecto de las músicas tradicionales de la República Checa y de Eslovaquia con esta pieza, Vojajke Šeja. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues seguimos en Mundofonías con otro de esos discos finalistas en Radiohead Music Awards, categoría World Music, el disco Crónica, que firma Martin Stefanik. Hemos oído la pieza Jessica, y este disco forma la banda sonora de una película de 2024 del director Rasto Boros, la película Crónica Vesnich Snilkov, algo así como Crónica de los Soñadores Eternos o El Clan de los Holgazanes. Tiene diferentes posibles traducciones y desde luego se nota aquí pues esa intención, digamos, cinematográfica de la música. Pero es un disco además muy interesante fuera de lo que es su uso como banda sonora. Martin Stefanik utiliza instrumentos tradicionales como el arpa de boca, el cimbalón, los violines, también otros de la música clásica como el clave y algunos otros también inventados por él. Inventos postdigitales, como los llama. Por ejemplo, la Fugerahait, que es una flauta enorme. Y también incorpora un poquito de electrónica en este disco, como decíamos, llamado Crónica. Y ya, pues, Juan Antonio, nos queda solamente tiempo para escuchar una última pieza. Es uno de mis discos favoritos de este año de la colección de finalistas de Radiohead Music Awards en la categoría de World Music. Lo firma el grupo OLUN, que quiere decir, bueno, son las siglas de Orchester Ludovich Nastroyov, la orquesta de la radio de instrumentos folclóricos. Llevan 50 años trabajando dentro de la producción musical de la Radio Nacional Eslovaca en Bratislava, y aquí tienen un disco llamado Neo. Lo tocan con esos instrumentos, algunos tradicionales, como el cimbalón, algunas flautas, y también otros que son más habituales en las orquestas, como violines, viola, violonchelo o contrabajo. También tienen algunos cantantes. Esta orquesta la dirige Jan Krusliak Jr. Y la pieza que hemos elegido para cerrar Mundofonías, llamada C1 Pre-Olun, es una composición de Stanislav Paluch o Stano, al que hemos mencionado anteriormente ya, pues es uno de los arreglistas en el disco Folklorism de Mirka Sahumenska. Es una de las figuras pues más activas de la música con este estilo, digamos, tradicional, con acercamientos a otros estilos, que es Stanislav Paluch. Además, él toca el violín y es componente del Pacora Trio, a los que también hemos escuchado aquí en Mundofonías en veces anteriores. Pues con ellos, con OLUN, con este disco Neo, vamos a despedir esta edición de Mundofonías, recordando pues que era una selección de los finalistas de Radiohead Awards de la Radio Nacional Eslovaca en la sección de Músicas del Mundo. Pues con estas músicas de los artistas finalistas de ese certamen, de ese premio Radiohead de la Radio Nacional Eslovaca, en su apartado de Músicas del Mundo, del cual Araceli es una de las componentes del jurado, vamos despidiendo ya esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en las redes sociales y en el correo radio@mundofonias.com. Aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y lo volveremos a hacer dentro de muy poquito. ¡Salud!